50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 9 de agosto. Prohíben que ingresen más presos en Olmos y Magdalena. La Justicia Penal de La Plata prohibió este jueves el ingreso de presos a la unidad carcelaria 1 de Olmos y 28 de la localidad de Magdalena, debido a que no cumplen con los estándares constitucionales de condiciones dignas de detención. La medida la adoptó el juez de ejecución penal de La Plata, Nicolás Villafañe, quien sostuvo que no podrá haber nuevos ingresos a esas unidades carcelarias por el plazo de 120 días. En el fallo se ordenó también que no ingresen nuevas personas a esos establecimientos, aunque haya posibles egresos de personas privadas de la libertad allí alojadas. Masiva movilización al municipio en apoyo de los feriantes. Se cumplieron 2 meses desde que el municipio decidió impedir que los y las integrantes de la Feria Americana de Plaza San Martín pudieran seguir trabajando en dicho espacio público, instalando un imponente cerco policial alrededor del mismo. Dicho operativo se extendió desde el primer día de las vacaciones de invierno a todo el centro de la ciudad, afectando directamente a todos los vendedores ambulantes que comerciaban en esas calles. Desde aquel momento se vivieron reiteradas persecuciones, detenciones arbitrarias, secuestros de mercadería, acciones xenófobas y toda una serie de situaciones que fueron denunciadas por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas. De la falta de respuestas, los feriantes junto a las organizaciones resolvieron volver a reunirse la semana que viene para orquestar nuevas acciones. Un servicio que informa más cerca. La ciudad ya cuenta con las primeras grúas de acarreo. La Municipalidad de La Plata implementó vehículos de acarreo que estarán funcionando desde septiembre. Desde la comuna informaron que ingresaron 2 de las 6 camionetas que recorrerán las calles de la ciudad, controlando que los automovilistas no incumplan con las normas de tránsito establecidas. Los autos que incumplan con las normas serán acarreados y llevados a un predio del polo de seguridad ubicado en 21 y 527. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 9. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.